Pues la vi surge a partir como de una desgracia. Siempre cuento que estábamos con mi primo Jera gestionando la agenda de un espacio que estructuralmente era como medio caótico. Y en una noche medio fatalista de lluvia, paredes electrificadas y cosas feas, dijimos, che, ¿y si ponemos nuestro espacio? Dijeron basta. Sí, estos. Sí, porque poníamos la cara y la realidad que como tenía dueños el espacio, era como Claro. medio raro. Y quedábamos como el orto. Y ahí decidieron encarar esta casa cultural que es el Avín. ¿Y cómo fue que buscaron el lugar? Porque también se ha mudado. Sí, hace 5 años nos mudamos. Claro. Siempre en la misma calle, en 55 derecho. Pero primero estuvimos en 4 y 5 y ahora en 17 y 18. Claro. Bueno, ¿qué actividades se realizan ahí en Celaví? Bueno, ha pasado de todo en estos 8 años. Celaví en realidad, yo soy como medio la madre de la casa y mi actividad, yo soy productora de música hace muchos años antes de que exista Celaví. Empecé a trabajar para una productora a los 21 años. Y mi idea primaria era tener una sala de conciertos. Creo que desde que nació hasta ahora, ahora se acerca más a eso. Pero siempre hubo muchísimas actividades. En un momento funcionaban más de 20 talleres. Hoy tenemos poquitos y por ahí más workshops o cosas de un día. Y tenemos exposiciones que van modificándose en función del deseo de la gente que nos escribe para exponer. Y después, bueno, principalmente es una sala de conciertos. Un poco pensando también en la realidad de muchos centros y casas culturales en nuestra ciudad, contanos un poco cómo se organizan, si son, bueno, a partir de la autogestión o no, y si se vinculan también con otros centros culturales en nuestra ciudad. Sí, no. Manejamos y vivimos y convivimos a partir de la autogestión desde el día cero. No tenemos ningún apoyo de ningún lado. La casa la alquilamos, así que no es de nadie, de nadie de nosotros. Y sí, nos vinculamos con muchísimos espacios de la ciudad. Estamos ahí con RECA, con la red de centros culturales. Nos juntamos, hacemos reuniones, conversamos de las problemáticas que nos circundan, aunque bueno, son las mismas de siempre. Pero bueno, estamos ahí siempre paliando para salir adelante. Y sí, la verdad que sí, convivimos con todos los espacios, nos queremos. Natalia, ¿cuántos integran este espacio? Ahora, se la viste en una dinámica por ahí diferente. Yo siempre digo que de alguna manera somos un colectivo, pero no sé si funciona tanto como tal, es medio complicado explicarlo. Desde el día uno fue una idea que nació a partir de un deseo mío propio con mi primo y David, que fueron como fue la sociedad con la que abrimos el Slavi. Ellos estuvieron un tiempito y después se fueron. Y a partir de ahí se fueron armando como distintos grupos de laburo en donde la dinámica que tenemos es de trabajo. O sea, yo gestiono el espacio y cada persona que trabaja cobra un sueldo. Y si bien conversamos todo lo que sucede, se arma como colectivo, ellos tienen un sueldo fijo. Claro. Y bueno, han pasado un montón de personalidades famosas, digamos, ahí en Celaví, ¿no? ¿Quiénes han transitado ese espacio para quienes por ahí nunca fueron y para que se interesen, ¿no? Sí, pasan muchas personas, digo, la ciudad de La Plata es súper rica culturalmente y para mí que toque Yaman o toque Pérez, Claro, sí. o bueno, no sé, o mañana mi coche explotará, o Chico Ninguno, un montón de proyectos platenses que sostienen la cultura, es súper interesante y creo yo, a mí me parte la cabeza. Como toca Manuel Moretti, que Estelares nace en esa casa, Claro. era su casa en su juventud. Y para mí eso es, no sé, como un sueño así. Pero bueno, después sí, qué sé yo, hicimos a Jopo, que es la banda de Rubén Albarrán de Café Tacuba. Claro. Bueno, suele venir a tocar Axel Krieger, Pablo Pandolfo, bueno, Sofi Viola, Luciana Juri, qué sé yo, un montón de artistas. Claro, y eso vos que mencionabas de bueno de cómo nacen algunas bandas desde ahí o que fueron por ahí la cuna de algunas bandas platenses, ¿vos qué rol creés que cumplen estos centros o casas culturales aquí, por ejemplo, en la región? Yo creo que somos grandes comunicadores y sostenedores de la cultura. Si no existiesen las casas culturales, creo que, no sé, no existiría la cultura platense. Es algo que sucede desde hace 50 años en la ciudad. Claro. A veces no tenemos tanta visibilidad, pero aunque suene raro, hay casi 200 casas culturales. Sí, sí, que es algo que es una movida muy importante para seguir reproduciendo una movida más regional y sobre las bandas también platenses o de Berisso o de Ensenada que también van naciendo y es como una cuna también de cultural La Plata, ¿no? Sí, y es una cuna cultural para artistas de todo el país. O sea, la gente cierra giras y dice, bueno, qué sé yo, tocan Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Buenos Aires, La Plata. Claro, sí. Digo, no es que hace Buenos Aires, Chascomús, Morón, no sé. Claro. Somos Natalia, un lugar muy importante. Sí, eso seguro. El día de mañana, bueno, es el festejo de estos 8 años de Seslaví, ahí en 55, 17 y 18, en donde se encuentra la casa. Contanos qué es lo que va a haber en este evento, qué es lo que, a partir de qué hora podemos llegar. Bueno, voy a tratar de no olvidarme. Bueno, va a estar todo el equipo Seslavitero con todos los que pasamos estos 8 años ahí abriendo a las 8. Va a estar la gente de la cocteleteca, que son los que hacen, construyen los tragos de la mulata, de Cruel, de Miraflores, poniendo una barra móvil. Después va a estar Gera Echeverría, que bueno, además de ser mi primer socio, estuvo en Cocina al Pasto y armó una barra también para el patio con la gente de Yerta, que van a hacer la comida de la noche. Después va a estar Abusamar con Luciana Campilongo, Ana Carrozo y Glenda Pocay haciendo un corte poético. Toca Amparo Torres de Isla Mujeres y Rama Sagasti de Pérez. Está en exposición Queridas Mostras, exposición colectiva, que es una muestra que organizamos cada un mes de 25 mujeres y disidencias. Después pasa música Juli de Fan Home y Huguito H de la productora RPM. Y bueno, creo que no me olvido de nada. Hay de todo. Va a estar Flor de Fuego haciendo visuales. Hay de todo. Por si alguno se llega a olvidar, se puede meter ahí en el Facebook de Seslaví y meterse en el evento que está circulando por todos lados y terminan de chequear todo, ¿no?